난리를 준비는 trussels Alright 뻔한 얘기들도 trussels 그냥 심장을 따라 멍청한 소린 지워 불안한 마음은 비워 불태워 네 모든 걸 던져 준비는 trussels Alright 뻔한 얘기들도 trussels 그냥 심장을 따라 멍청한 소린 지워 불안한 마음은 비워 불태워 네 모든 걸 던져 따라와라 저기 시선에 다시 날 선택한 더 서른 감각 너 아름다운 비너스 난 눈부시는 블러스 넌 물러설 수 없는 알고도 빠진 함정 같은 순결처럼 달콤한 말이 Your body 날 올려가 선에 넘게 하지 We home and watch out You drive me crazy 갑자기 들이다신 감정의 hurricane 넌 없을 거리낌 가까이 할수록 나는 곧 turn into a hurt 숨이 차 watch out 이건 경고야 지금 선을 더 넘어가면 너는 dangerous 무슨 짓을 할지 몰라 we don't realist because secret had a Venus 이제 이미 달라지네 공기부터 I give a thing 머리 속을 자극한 내 말이 your body 이성을 다 무너지게 하지 We home and watch out 감을 때 입술이 바짝 마르네. 터질 것 같은 긴장감 더 버틸 수 없게 날 만들었나. 커진 심장 소리가 경고하고 있잖아. No no no 제발 stop stop stop. Don't worry 난 별일로 watch out. Estás escuchando Recreo con Suyo. Oigan, mira nada más qué chuladas de rolas nos dieron los Unhey. Hola, muy buenos días, bueno, buenas tardes. Ya es, son las 12 del mediodía, hora del centro de México. Y yo saludo a todas las personas que están escuchando Recreo con Suyo. Un saludo para todos ustedes y muchísimas gracias por acompañarme. Y pues sí, si ustedes están pensando que esta emisión va a ser solo del Unge, pues sí, tienen toda la razón. Va a ser casi de ellos. Pero es que también no tenemos tanta información. Yo creo que lo bueno se va a venir a partir de la siguiente semana. Entonces, pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que esté sucediendo con los chicos y con los nuevos lanzamientos que se vienen. Ahorita nos vamos a ir a escuchar las rápidas. Recuerden que las rápidas pues son, vaya, el resumen, las noticias más rápidas que puede haber. Y pues, ya. En un momento vuelvo para saludar a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias por estarme escuchando. Y pues nada, vámonos entonces a escuchar las rápidas de antes del recreo. Recuerden que yo soy Corby Cloud. Están escuchando Recreo con Super Junior y lo escuchan solamente por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Estas son las rápidas antes del recreo. A pesar de no haberse obtenido éxito en las votaciones para nombrar Wookiee a una jirafa que llegaría a uno de los zoológicos más importantes de la Ciudad de México, la semana pasada se dio a conocer que en el estado de Nuevo León, también en México, dos nuevas jirafas estarían llegando al zoológico La Pastora. Una de ellas finalmente ha sido llamada Wookiee. Hichol está revelando su primer single en solitario titulado Old Movie. Este será liberado el 24 de abril. Super Junior se encuentra en la posición número 16 del ranking de grupos masculinos en el mes de abril. Choi Si-won es el actor de drama más comentado durante la primera semana de abril, mientras que el drama My Fellow Citizens es el segundo drama más comentado en la misma semana, según Good Data. El término Ki Hyun será dado de alta pronto se ha convertido en una de las tendencias más buscadas en Weibo después de que se dieran a conocer diversos rumores de su participación en programas de variedades. Restan 19 días para el regreso de Ki Hyun. Se ha confirmado el lanzamiento de un nuevo álbum de Super Junior tras la salida del Magné. Se ha revelado el nombre y logo para los fan meetings de ITZY en Japón. Memory será titulado y se llevará a cabo el día 30 de abril. Super Junior ha participado en la grabación del programa Stage K. Su episodio se emitirá este fin de semana. Las ventas para el mini álbum Danger, según el ranking de Hanteo, indican que para el tercer día hay un total acumulado de 55.651 copias. Unhyuk ha confirmado que habrá un tour de DNA en Asia. Hasta el momento solo se ha confirmado en Malasia y Tailandia. Se ha confirmado la participación de Henry en Begin Again 3. Estreno programado para el mes de julio. Hasta el momento han salido varias fancams donde se le ve cantando junto con Lee Soo Hyun, vocalista del dúo Akdong Musician. El octavo álbum de Super Junior se mantiene en la posición número uno de la categoría de álbumes coreanos dentro del chart K-Box Taiwan. Yesung se mantiene en la posición número uno de la categoría de álbumes japoneses del chart K-Box Taiwan. Para estas y más noticias, te recordamos que puedes seguir escuchando Recreo con Suyu. Solo lo escuchas a través de Radio K-Pop México. Quédate con nosotros. Yeah. 순간처럼 자 이제 같이 떠나자 나는 너를 향해 있어 여긴 조각나진 않을까 빛나던 소리만 너에게 들리지는 않을까 너는 나의 빛이야 언제라도 그런 것처럼 자 이제 다시 만들자 싶어. 너의 낯선 향기에서 추억을 떠올려 바라보는 그대로 눈빛이 내 심장을 울려 지우려 해도 소용없어 끝도 없이 너를 향해 달려 내가 그대를 갖겠어. 너를 위해서 모든 걸 다 걸고 전부 잃게 된다 해도 이미 게임은 시작됐는 걸 잘 알아도 이제 너의 남자는 바로 나라고. 말고 말고 안달하기만 듯했니. Cause I can't stop. 오, no, I can't stop. Baby, yeah. Cause I can't stop. Yeah, yeah. Uy, hoy nomás. Ay, nomás qué rolonzote. Estuvimos escuchando Dreamer, una nueva canción del álbum DNA, The Stars Appear y You. Muchísimas gracias a las personas que me acompañan. Voy a mandar saludos para Sofía Nicolelf, para Diana Allison, Snookyhead, Nocum King y Snookum Lips. Para la gente que me está escuchando a través de otras plataformas, un saludo. Muchísimas gracias. Oh, ya van a empezar con su ruido, caray. Espero que no se escuche tanto porque creo que ahora sí mi micrófono está muy amplificado, no por mí, sino porque cambié de micrófono. Y pues nada, saludos para las páginas también que están emitiendo nuestra señal, pues ya se saben todo el choro cuáles son: Blackpink In Your Area, Unishop, Got7, Agashes México, Got7 México, Cerdo Conejo, Dora, Asia Doramas, Historias, el blog de Oh My Opa, y se me está olvidando uno que es Jason Club de Fans. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos escuchando. ¿Qué? ¡Qué ruido se oye! Y pues bueno, híjole, no sé si voy a estar hablando como tal de Suyu o abrirles los pedidos generales, porque pues la mayoría de la gente está de vacaciones. Entonces, pues está algo flojito el chat. Ya anteriormente tuvimos la emisión de Dramadictos y pues bueno, me comentan que desde la mañana está así un poquito tranquilón. Por cierto, voy a mandar saludos también para, no sé si me están escuchando, pero pues si lo están, ojalá y me dejen un mensaje, para Leslie, para Emi, que hoy cumplen años. Feliz cumpleaños para todos ustedes, si me están escuchando, y también cumplen años, ¿ok? Felicidades a ellas. Déjenles, pongo un aplauso, ¿cómo no? ¿Dónde están mis aplausos? Ay, aquí están. Esa producción. Felicidades a ustedes que cumplen muchísimos años más, que la pasen muy bonito, que les festejen demasiado, que les den mucha comida y pues nada, inviten al mole, no sean sangronas. Pues bueno, vamos a platicar un poquito de lo que es el álbum de Danger. Don Hey y Unyok estuvieron trabajando en este álbum. Fue muy apresurado su lanzamiento, ellos lo comentaron por el hecho de que ya se viene también el lanzamiento de un nuevo álbum, pero sería con Super Junior completo. Tanto Ituk como Unyok nos estuvieron confirmando sobre este nuevo álbum y pues bueno, ya lo estamos esperando, ya sabíamos que iba a venir. Ya nos habían dicho ellos en su última visita aquí a México que iba a haber un nuevo estreno de álbum, nada más que saliera Kihyun, que por cierto faltan 19 días. Y pues nada, nos toca esperar, entonces hay que empezar a ahorrar. Sobre Danger, Don He es coautor de esta canción. Tiene un ritmo fuerte de trap, hip hop, electrónica. Y pues bueno, es bastante movidita la canción. ¿Cuáles fueron mis impresiones cuando vi el video? Lo que es la calidad del video, las imágenes, me gustó mucho. Sin embargo, la canción, ay, se me hizo como muy floja. Digamos que la canción está dividida en tres secciones. De hecho, si ustedes ven el espectro de la canción, van a notarlo. el inicio, lo que nosotros escuchamos en uno de los teasers, y el final, que vendría siendo como la repetición de la parte inicial. ¿Y por qué lo manejo así? Porque la parte del centro es la parte más explosiva, la que tiene un poquito más de sonido, la que el sonido pues te envuelve un poquito más. El inicio y el final se me hizo un poquito flojo. No significa que no me haya gustado. Sin embargo, hay canciones que me han gustado más. Por ejemplo, está Jungle. Tiene mucho rap. Y Donghae pues canta pues muy bonito, ¿verdad? Y aparte pues tenemos una letra que es de amor. Tenemos Gloomy también, que pues a todas las MG Shippers nos hizo vibrar por el lanzamiento de un BCR que pues Shindong grabó y que él planeó más que nada para hacernos perder la cabeza por todas las teorías locas que estamos generando referente a la supuesta relación de los bandidos que representan en BCR. La canción de Gloomy tiene sonido sexy, alguna mezcla de R&B, pero la letra es triste. Habla algo así como de que estás enamorado de tu ex y por más que intentes animarte y seguir adelante, no lo consigues. Tenemos Watch Out, la escuchamos en la segunda canción de entrada. Dios mío, no me puedo concentrar con ese ruido. Bueno, tenemos Watch Out, una mezcla entre hip hop y pues una instrumentación bastante pegajosa. Movemos, imposible no moverte, aunque seas un godín, estés sentado como yo y estás con el pie o con la cabeza, ¿no? Y pues sí, se siente como muy seductora al mismo tiempo. Tenemos Dreamer, que la escuchamos en el bloque anterior. Y pues vocal en toda la extensión de la palabra. Sobre todo Unyok, su voz lució demasiado. Es bastante profunda, bastante bonita y pues incluso llego a sentir que es algo sentimental, vaya, qué plinasco. Tenemos también la versión de Sunrise en coreano, originalmente la habíamos conocido en japonés para el álbum de Baoju. Tuvimos también If You, otra versión que salió antes del lanzamiento de Baoju. Japonés obviamente, y ahora la estamos escuchando en coreano. Igual es un pop suave, es bastante llamativo. Y pues bueno, los chicos han tenido una agenda bastante movidita. Empezaron el día 17, el día de antier para ellos, en el show Champion, NBC Show Champion. El día de ayer se presentaron en el Music Bank. El día 20 para ellos, que vendría siendo algo así como mañana, se van a estar presentando en el Show Music Core. El 21 en Inkigayo, el 23 en MTV The Show, el 26 en Music Bank y el 28 en otra vez Inkigayo. Tienen dos fechas para Inkigayo. Y pues bueno, también tuvimos una versión en vivo, algo así, se llamó como Rooftop, como la azotea. Y pues hubo bastantes momentos y yo lo disfruté bastantísimo, sobre todo los retos como siempre son bastante pasaditos y pues como a ellos no les encanta, nunca. Saludos para Em, ya llegó, feliz cumpleaños Em, no sé si me escuchaste hace un rato. Ah, caray, sí me escuchó. Dice que me está escuchando a través del celular. Sí, para que vean que sí es en vivo este programa, porque luego me dicen, es que no parece en vivo. Sí es en vivo, es en vivo. La música que está al fondo pues lo hace saber. Para las personas que me están mandando mensajes, pues ni modo, me van a tener que esperar hasta que termine mi emisión, hasta las 2 de la tarde, porque me distraen. No me manden mensajes. Y pues bueno, tuvimos también, cierto, de D&E, la presentación de D&E, el concierto en Seúl. Ya tuvimos dos fechas. Y pues tuvimos toda una lista muy grande y muchas fancams de lo que sucedió. Lo que cabe destacar de estas presentaciones o de estos conciertos es que tuvimos por fin el BCR que ellos nos prometieron. Fue un BCR titulado Red con clasificación más 18. Y más 18, así. Ay, lo siento, siento que yo sola me río, siento que sola me estoy riendo, ríanse conmigo, o mínimo ríanse de mí, no sé, no me hagan sentir sola. Pues bueno, referente a este DCR, recuerden que ellos nos habían prometido que iban a hacer algo cochinote, que iban a sacar algo muy cochinote para nosotras, porque pues ya no somos niñas, ¿no? Ya queremos verlos haciendo cosas que pues hacen los adultos, ¿no? Y nos regalaron un BCR de este tipo. Y si ustedes no lo han visto, pues bueno, pídanlo, búsquenlo, en todos lados está, quebró casi la red social, fue todo una locura. Chicos, les recuerdo también, tenemos Danger en el top 10 y se está debatiendo en las posiciones con otros grupos importantes. Voten, recuerden que los votos son ilimitados, ¿ok? Recuerden, este domingo se presentan las posiciones principales del top 10. Recuerden que ustedes seleccionan quienes queden en estas posiciones, así es que voten hasta que les sangren los dedos. Tenemos que llegar a la primera posición, ¿vale? Y pues nada, ya, me voy a ir a un corte musical porque pues ya hablé demasiado. Nos vamos a ir a escuchar Can You Feel It, fue una canción que me pidió Diana. Les voy a agregar Rock This House porque pues está chido. Y si ustedes quieren hacerme alguna otra solicitud de canción que no sea precisamente de Super Junior, dice Diana, jajaja, risa fingida, gracias Diana. Si quieren una canción que no sea precisamente de Super Junior, pues me avisan, va, yo se las pongo, no hay problema. Ya sé que no hay mucha gente, no hay muchas personas que les guste Suyu, pero pues no importa, yo los voy a consentir el día de hoy porque pues estoy emitiendo en vivo. Aquí tengo la chancla de Sofi también. Un saludo para Sofi, que hoy no me está acompañando. Hoy la dejé descansar, le dije, te voy a dar tus vacaciones. Bueno, no le dije, ¿verdad? Pero pues se lo hice saber. Lo siento, Sofi. Vámonos entonces a escuchar esto, que es Super Junior D&E con Can You Feel It, Rock This House y Hey You, Love You. Yo regreso después de esto. Recuerden que escuchan Recreo con Suyu aquí en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Can you feel it? Can you feel it? Choke it, choke it, choke it, wah. Chua, choke it, choke it, wah, wah. Choke it, choke it, choke it, wah. Yeah, can you feel it? Can you feel it? Everybody 다 그대로 멈춰라. 멋진 두 남자의 등장 비켜라. 나도 말했지만 super lucky guy. Feel it 충만하게 경기를 휘잡아. 준비는 됐션 날 let's start it now. 침 흘려봤자 다 끝났어. 절대 인정사정 없는 perfect play. 원래 타고난 게 winner DNA. 불러봐 네 친구 내 친구 우리 다 친구. 이리 와 hey 친구 내 친구 우리 다 친구. 느껴봐 요 친구 네 친구 아니 내 친구. So 이리 옆 모여봐. Can you feel it? Can you feel it? 침 한 번 쳤다면 말도 없는 보코도 못 믿지. 참 기가 막히지 crazy. 대충 몇 번 맞췄다면 헤드트릭 슬쩍 힘주면 댄싱. Can you feel it? Can you feel it? 좋게 좋게 좋게 와 좋아 좋게 좋게 와와 좋게 좋게 좋게 와. All right, can you feel it? Can you feel it? 좋게 좋게 좋게 와 좋아 좋게 좋게 와와 좋게 좋게 좋게 와. Yeah, can you feel it? Can you feel it? 뭘 해도 되는 놈 세상아 이리 본능적 예감 날석 감각 남자 중에 남자 차원이 달라 A to Z 떴다면 승률 100%지 말하면 입만 아프지 어쩌나 게임은 끝나지 불러봐 네 친구 내 친구 우리 다 친구 이리와 hey 친구 내 친구 우리 다 친구 느껴봐 여 친구 내 친구 아니 내 친구 so 기리업 모여봐 Can you feel it? Can you feel it? 하늘을 찌를 듯한 자신감 컨디션 so nice 뒤로 놀라라 다쳐 끝 하나로 올킬 미친 존재감 공기의 흐름을 바꿔 Can you feel it? Can you feel it? 좋게 좋게 좋게 와 좋아 좋게 좋게 와와 좋게 좋게 좋게 와 All right, Can you feel it? Can you feel it? 좋게 좋게 좋게 와 좋아 좋게 좋게 와와 좋게 좋게 좋게 와 Yeah, Can you feel it? 봐. That's right.

きっと今日もいつもの道を急いでる頃だろうな。 街はゆっくり 愛し合った記憶だけをまるで何もなかったように 包み込んでく 消し去ってく 消し去ってく僕よ。どこへまだそばにいるみたい。 暖かくて 抱きしめたくて振り向いてもそこにいない。 君は笑っていてそのままで笑顔でいてほしいよ。思い出して抱かなくて忘れてしまえばいい。 Growing pains oh. 戻らない叱るべきらしい時は進んでいく。シナリオならどんな結末を僕らに用意してくれただろう。次のシーンでまた巡り合いたってエクスプレス。君にも時にも僕は 追いつけやしない。 遠く愛しい後ろ姿をただ見守るだけ。 君を呼ぶ声街のチャートに 消えてく 消えてくよ。もう一度だけ呼んでみるけどもっと届かない。 立って会えなくたって大切な人って 誰よりも 手にしてくれてどうか幸せに Growing pains Growing pains消えなくていい 僕の中で 5 4 3 2 1 時間が過ぎても 君は笑って아무도 우릴 방해 못하도록 말이야. 잡은 듯은 놓지 않을 거란 고백 전부 우리 부러워할 거야 약속해 yeah. 이건 부탁이야 baby 내가 너만의 남자로 네 곁에 남을 수 있게 손을 내밀어 내게 중요한 건 너야 떠날까 봐 몹시 겁나 널 못 놔 어떻게든 지킬 거야 그놈마저 없어도 만족해 특별한 너의 존재 그 무엇도 가늠이 안 돼 널 알고 만난 만큼 나는 뻑 빠졌지 꿈꿨던 작은 기쁨 너를 보면 그려져 아직까지 못해준 그 말 목이 늘 시큰한 그 말 누구보다 사랑해 오직 너 진 소망 하나 펼쳐본다 그 속에 너와 나 걷고 있어 너무 멀었던 네가 다가와줄 때마다 난 눈물이 나 yeah. 아직까지 못해준 그 말 누구보다 사랑해 오직 너 Ay, Dios mío, y como ya andan fastidiando que quieren que trabaje, ya se me anda pasando la hora. Ok, por acá ya están amenazando, dice Sofía que ella quiere dos chanclazos. Ahí están sus dos chanclazos. andan amenazando con que si no votan en el top 10, pues les van a dar más chanclazos. Y pues recuerden, yo nada más quiero que recuerden que Hugh J, pues, él nos dijo, nos sugirió que votáramos eternamente por ellos. Ya saben, ¿no? Él siempre negreándonos. Como sea. Información general. Anuncios. Hace un momento se confirmó que se abre una nueva fecha para un Super Show 7S en Yakarta. La fecha será el sábado 15 de junio del 2019 en el Indonesia Convention Exhibition Hall 5. Así se llama. Todavía no salen pues los detalles de la venta, pero pues ya está el hashtag SS7INJKT. No sé si ustedes lo recuerdan, pero en un episodio pasado de Recreo estuvimos hablando de la posibilidad de que se abriera un necesito agua, tengo mucho calor. Un Super Show 7 pues a nivel Asia, ¿verdad? Una vez que se anuncia el nivel Asia, o sea, las presentaciones a nivel Asia, hay la posibilidad de que se pueda hacer un tour mundial. O sea, si se abre un tour Asia, que ya se abrió, ya se comentó, hay posibilidades de que haya un tour en Asia. Ya, es todo. Ya, porque si no me voy a poner aquí a desvariar. También hace unas horas se confirmó que Spotify creó una lista de reproducción oficial llamada Rewind, The Song of 2011. La primera canción que aparece dentro de esta lista de reproducción es nada más y nada menos que Mr. Simple de Super Junior. Yay. Y pues al parecer es la única canción de K-Pop, del género K-Pop, que está apareciendo pues dentro de esta lista. Entonces, para que vayan y la busquen, les repito el nombre, se llama Rewind, The Song of 2011, Rewind, el sonido del 2011. Durante las rápidas estuvimos comentando sobre las dos nuevas jirafas del Parque La Pastora y el nombre que se les había colocado. La primera jirafa se llama Tai o Taji, no sé cómo se pronuncia, y la segunda finalmente pues logró el cometido que él estaba buscando, que era llamarla Wookie. Al parecer estos animalitos llegaron el 13 de abril, ¿sí? 13 de abril. Y pues ese mismo día se celebró la apertura del nuevo parque ecológico. Pues bueno, ya se logró un cometido. Si pues algunas selfies de Japón compraron un león, pues por qué no nosotras nombrar Wookie a una jirafa, cómo no. También tuvimos el anuncio de el álbum solitario, es que es como un single nada más, es una sola canción de Hichol titulado All Movie. La canción es una balada de rock tradicional compuesta por Don He, y pues obviamente Hichol pues va a estar escribiendo la letra, como no. Es una rola perfecta, definitivamente. El single se liberará el 24 de abril a las 6 pm hora de Corea del Sur. Durante o después del anuncio, el hashtag gran estrella del universo Kim Hichol pues estuvo bastante movidito. Todavía no sé, parece que va a haber como algo así, un talk show o un fan meeting después de que sea el lanzamiento de este álbum. La fecha va a ser para el día 26 de abril. Y pues bueno, la información, o más bien dicho, la compra de tickets ya se abrió, ya se dio la información. Va a ser a través de Yes24 o Yes24 y se va a estar presentando en el Seoul Olympic Park K-Heart Hall. Pues bueno, yo cuando leí que era una balada de rock tradicional, dije, Hichol tiene voz para trot, tiene voz para rock. Rock tradicional, pues me gusta. Y luego una letra del Don G, perdón, una canción compuesta por el Don G, y la letra del Hichol va a ser muy buena, definitivamente. Entonces vamos a estar a la expectativa de este nuevo single. Les recuerdo, sale el 24, que va siendo martes por la noche o miércoles, madrugada del miércoles para nosotros, para que estén atentas. Ah, sí, miren, Hichol va a estar en el Talk Live de Cass, una marca de cerveza, el 17 de abril a las 7 pm Corea del Sur. Supuestamente no se ha revelado el nombre como tal, pero se utilizó el hashtag estrella del universo. También les comenté acerca del ranking de boy bands o de grupos de chicos para el mes de abril, y Super Junior, no sé si ustedes lo recuerdan, durante otras emisiones hablamos que se encontraba en el lugar número primero, inicialmente en el 25, después en el 19 y ahorita se encuentra en el 16, si no mal recuerdo. No sé, como que tengo la idea de que ya había bajado al 15, pero creo que ese es otro chart. Entonces ahorita se encuentra en el lugar, número 16. Está por encima de grupos como Astro, Teen Top, Shiny, Buzz, FT Island, M Black, GOT7, HOT, Icon, Pentagon, CN Blue, SF9, entre otros. ¿Qué me está faltando? Ok, ya para no hablar tanto los voy a dejar con un bloque de pedidos. Nos vamos a escuchar esto, que es Outsider de Super Junior, canción de su álbum SBY del 2012. About You, una canción que me pidió Em, por cierto, felicidades Em, te voy a estar felicitando toda mi emisión. Y pues bueno, si ustedes lo recuerdan, el día 12 de abril tuvimos el primer aniversario del lanzamiento de Lo Siento, esta canción que pues cambió el mundo entero, cambió el K-pop como lo conocíamos, puesto que Super Junior hizo la primera colaboración con una cantante de habla hispana. Entonces, pues a partir de ahí el K-pop ha evolucionado mucho en su sonido, en sus letras, y pues todo fue gracias a las puertas que se abrieron con el lanzamiento de Lo Siento. Nos vamos a ir a escuchar estas canciones, yo regreso, recuerden que están escuchando Recreo con Super Junior, solo por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Outsider, outsider, outsider. 내 오래 친구와 밥 한번 먹기 뭐가 힘든지 동안 나는 outsider. 복잡한 일 던져버린 outsider. 그 누구의 눈치 따위 보지 않고 내가 길을 뚜벅뚜벅 outsider. 내 두 발이 흘러가는 낯선 길로 전화기 끄고 딱 아무 생각도 하지 말고 머리 비워 싹 밖에 나가보면 달라질 거라마 백수처럼 그냥 어디든 골라 뭘 더 고민해 대충 걷는 것도 좋아 보이네 자꾸 어렵게 생각하다 보면 또 꼬이네 어차피 흘러가잖아 my life 오늘만큼 나는 나를 위해 freestyle outsider 내 두 발이 흘러가는 낯선 길로 I'm just thinking all about you, you 내가 같이 하고 있고 싶단 말에 또 다치고 아파도 난 너니까라고 말해 시간이 됐단 말에 같이 있고 싶단 말에 또 다시 다치고 아파도 그래도 너니까 너니까 너란 여자 난 굳고 널 태우면 화려한 불꽃처럼 넌 흔들어줘 이 방에 널 갖둬 75.5도 one by one 보다 뜨겁게 새벽을 탐해 one by one Soy un chico atrevido, ese tipo de chico Soy un chico que no tiene miedo, este tipo de chico Estás preocupado por un mañana que no has visto nunca antes No hay nada de lo que tener miedo, solo sigue a tu corazón Despeja tu mente llena de ansiedad. No te detengas más lejos. No mires atrás. despierta a la persona diferente en ti. Danger. Ya estoy de vuelta por acá. Eso que escucharon fue un extracto de Danger, de la letra más bien dicho. Y pues la voz que escucharon fue más de Sophie, de Sofía Nicole Elf, que pues me estuvo ayudando con ese audio. Muchísimas gracias, Sophie, un aplauso para ti. Saludo a todas las personas que se encuentran conmigo, Sofía Nicole Elf precisamente, a Allison, Shiny y Shawol brillando juntos. Muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros a esta fanbase. Ellos se quedaron aquí desde que se hizo el especial de Jonghyun. Bienvenidos y muchas gracias. Si ustedes gustan pedir una canción, con todo gusto se las coloco. Snooki Head, saludos para ti, para Yesang, para Fanny y... ¡Ay! Se me movió el chat, ya no vi quién entró y quién salió. Bueno, un saludo para todas las personas que me están escuchando. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo sé, son vacaciones, tienen ganas de estar en otro lado, pero aquí están. Y pues bueno, voy a seguir con la información. Una entrevista que se les hizo a Super Junior en su pasada visita a Vietnam, pues estuvo rondando por ahí por redes sociales y aquí la tengo. Les preguntaron a los chicos después de su presentación del Be Hard With Life Neighbor, pues qué sentían después de haber regresado a Vietnam después de 7 años. Pues ellos comentaron que estaban bastante emocionados. El recibimiento de parte de las fans pues fue bastante emotivo desde que llegaron al aeropuerto hasta que se despidieron. Estuvieron presentando One More Chance, Bonamana y Sorry Sorry. No sé si ustedes recuerdan que pues el episodio pasado precisamente colocamos estas presentaciones para aquellas personas que no pudieron ver el video, en todo caso pues lo pudieran escuchar. Unio comentó: aunque estamos muy agradecidos por las porque las fans nos aman y esperaron por nosotros por un largo tiempo, también nos sentimos apenados. Nos apena no poder habernos reunido con las fans de Vietnam. Visité una vez Vietnam, una vez para un programa de variedad Barefoot Friends de SBS. Aquella vez comí deliciosa comida local. Como es un lugar con recuerdos especiales, definitivamente quería volver. Y finalmente lo hice después de un largo tiempo. Y Tuk comentó: personalmente veo la relación entre un cantante y sus fans como una relación de pareja. Pienso que incluso en una relación a distancia, sin verse el uno al otro por más de 2-3 años, los hará sentirse distantes. Por eso estaba muy preocupado sobre no ver a las fans vietnamitas en los pasados 7 años. Pero en nuestra llegada al aeropuerto hoy, viendo a las fans que fueron, nos dimos cuenta una vez más que incluso ahora ellas nos aman demasiado. Como compensación, tendremos una increíble presentación. Así podremos visitarlas más y más seguido. En particular, los miembros expresaron sus pensamientos únicos sobre el entusiasmo de los fanáticos locales. Donghae comentó: he sido un miembro de Super Junior por aproximadamente 14 años y he estado saludando a nuestras fans en aeropuertos, hoteles y salas de conciertos. Mucha gente me pregunta si estoy familiarizado con ellos ahora, pero en cierto punto nos sentimos de nuevo agradecidos. Los entusiastas saludos de los fans en el aeropuerto me ayudan a mantenerme alejado de la fatiga de mi largo horario de vuelo. Bueno, ahora entendemos por qué se le olvidó la guitarra. Yeson comentó: pensamos mucho en nuestras fans vietnamitas que nos han estado esperando durante mucho tiempo. Quiero venir a menudo para que mis fans no esperen mucho en el futuro. Mientras tanto, Super Junior está a punto de estar completo en su alineación porque pues se acerca la liberación de Ki Hyun. Compartieron mensajes para los fans que pues van a estar extrañando y sus actividades en Corea e individuales. Sobre Ki Hyun tenemos que platicar acerca del término Ki Hyun será dado de alta pronto. Y pues resulta que se volvió trending topic, aunque no es tan cercano a las 10 primeras posiciones, pero pues sí fue el número 24 de los términos más buscados en Weibo. Ki Hyun será dado de alta pronto, contó aproximadamente 237.063 búsquedas. El sitio de noticias Nate también realizó una encuesta: ¿a qué programa te gustaría que volviera Ki Hyun? Y pues las opciones son New Journey to the West y Radio Star. Todo esto salió en base de que salió una nota donde se confirmara que se estaba platicando acerca del regreso de Ki Hyun a New Journey to the West, que si ustedes lo recuerdan fue el último programa donde estuvo participando antes de entrar al servicio militar junto con Radio Star. Entonces, la gente estaba muy emocionada de que esta noticia saliera. Sin embargo, son rumores. Todavía no se ha dado un estatus oficial sobre si él va a estar o no participando en este programa. Entonces, nos va a tocar esperar a ver qué dice el Evil Magnate. También Ki-hyun pues estuvo presentando para el encierro de Minho de SHINee. Por cierto, aquí hay alguien de la fanbase de SHINee. Un saludo para ustedes. Ki-hyun estuvo asistiendo junto con Suho, Changmin. Me parece que también asistió Taemin. Y ya, fueron a acompañar a Minho a enlistarse al cuerpo de Marina. Después de ver las fotografías, apareció unas capturas de una conversación que compartieron Minho y Ituk. Y déjenme ver si... Yo recuerdo que la guardé, déjenme buscarla. Ah, sí, aquí está. Ituk dice: Minho, ya te vas a ir sin comer, carita triste, lo lamento. Mantente sano y la mejor de las suertes, no puedo creerlo, por Dios. Minho le contesta: Hyun, volveré. Siempre agradecido de ti, Hyun. Mantente sano, no te preocupes. Ituk coloca: de acuerdo. Y otra vez, otra carita triste. Estás bien, ¿verdad? Los chicos debieron ir a Pohang contigo. Vamos a vernos cuando te den un descanso. Minho contesta: sí, Hyun, te amo, volveré. Y tú contesta: te amo, Minho ya. Ay, es tan lindo. Esto demuestra que, pues, definitivamente Ituk no nada más es padre y madre luchona para los miembros de Super Junior, sino para muchos idols o muchas personas dentro de SM o incluso fuera de SM, de otros grupos. Es muy bonito ver que él tenga este tipo de relaciones y que hay artistas que dejen saber que recurren a él para cualquier tipo de situación. Pero también es preocupante saber que Ituk tiene mucha carga. Tiene una carga, o sea, tú puedes ser una persona, puedes decir: ah, sí, yo soy muy bueno con todos, pero ¿qué implica todo eso? La carga física, la carga emocional. No, física no, solamente emocional, es demasiado. Entonces, pues bueno. Por favor, no se les olvide votar en el top 10. Recuerden que están nominados DNA. Si no quedan dentro de las primeras 10 posiciones, salen del top. Y pues no queremos eso, ¿verdad? Entonces voten hasta que les sangren los dedos. Yo los voy a dejar ahorita con... Ah, miren, ya está sonando Symphony, pero eso lo voy a poner más tarde. Vamos a escuchar Walking de Super Junior, perteneciente a su... Ah, miren, les voy a poner la versión del Super Show 5, que si ustedes lo recuerdan salió junto con el Super Show 6, ese disco, fue una combinación. Este es del año 2015, la canción se titula Walking. Vamos a escuchar Mirror también del disco o álbum Don Don del año 2007 y Living In, que es una canción de DNA del álbum Bow You lanzado en el 2018. Se van a quedar con estas tres canciones, yo vuelvo después de esto. Recuerden ustedes que escuchan Recreo con Suyu solo por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. I'm walking to the day. Estás escuchando. I'm walking to the day. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. I'm walking to the day. I'm walking to the day. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. 걸음마다 멀어져 그만큼 멀리 걷다가 한 번쯤. 길에 넘어지면 나 다시 급하는데 아침에 잊혀지는 그만큼 자꾸 잊혀져갈 순간들 지구의 그림도 이 아픔도 모두 모두 믿음과 잠깐 넘어가져진 the day. I walk into the day. Oh, 없어 내 눈에 너 하나 내 마음 너 하나 비춰 어쩌죠 이젠 정말 끝이죠 그토록 울고불고 매달려도 아무런 기대마저도 이제는 없죠 웃을 수 있을 거라 믿어 가슴에 눈물이 흘러 시간 흘러 가던 상처만 날 뿐이죠 Estás escuchando Recreo con Suyo. 너를 봤던 그 순간 온 세상의 소음들이 꺼져 네가 나를 본 순간 모든 건 멈춰버려 너 하나만 빼고 스치는 사람 속 홀로선 지금 발길을 떼지 못해 머리로 모든 걸 지워 다 말은 하지만 모든 게 잊혀지지 않아 I'm living in, I'm living in 아직 그 순간에 난 살고 있는지 내 심장에 널 숨기지 못해 I'm living in, I'm living in 왜 널 내 안에서 꺼낼 수 없는지 내 심장이 널 기억해 거스름한 하늘 아래 우린 그은한 말 없이 그래 눈을 막 속인 눈을 감고 기대 Yesong. Ah, ¿por qué estoy poniendo esta canción? Si ustedes no la conocen, se titula For One Day. Esta canción salió de un álbum dedicado a un drama fue del 2011 y el drama se llama Warrior Baek Dong-so. Pues bueno, estoy colocando esta canción porque inicialmente, o más bien dicho, hoy se celebran 13 o 15 años. Ah, ay, no recuerdo. Son 3 años de lanzamiento de Here I Am, el lanzamiento inicial de Yesung como cantante solista. El video casi llega, o ya llegó, a los 7 millones de reproducciones. Los sigo invitando a que se unan al grupo de Yesung Reproducciones, pero por favor, no, todavía no llega. Estamos en 6.830.502 visitas, visualizaciones. En programas pasados les estuve invitando a que se unieran al grupo de Yesung Reproducciones. Sin embargo, la chica encargada de este grupo pues comentó que estaban enviando las solicitudes sin contestar la encuesta inicial que se les coloca. Por favor, es un grupo muy serio. Si ustedes quieren unirse, aportar con sus reproducciones, porque hacemos reproducciones no solamente para Yesung, sino para todo Super Junior y para todos los miembros de Super Junior, independientemente de si siguen o no, pues bueno, hay que contestar la encuesta. Son preguntas muy sencillas que cualquier elf puede saber. Entonces, para unirse, manden solicitud a Yesung Reproducciones, contesten la encuesta, y si ustedes contestan bien, pues obviamente les estarán dando el pase a el grupo. ¿Qué es lo mínimo que requieren? 30 minutos de reproducción diaria y capturas que demuestren que están haciendo la reproducción. Yo realmente no subo siempre mis capturas. Si hago mi reproducción, casi por lo general lo hago de 2 a 4 horas, y lo máximo que he hecho ha sido 6 horas, pero siempre se me anda olvidando. Como siempre estoy en la trabajancia, no tengo el tiempo para estar sacando las capturas, pero sí las hago. Entonces, mínimo con que suban los de 30 minutos de reproducción es más que suficiente. El día de hoy también es el cumpleaños número 33 de Showmi. ¡Ay, felicidades, cosita! Showmi, el miembro que tenemos abandonado por el momento. Yo estoy a la espera de que salga más material. Últimamente se le ha dado mucho las baladas muy, muy pesadas. Están bien, me gustan, me gusta Showmi, todo Showmi, todo me gusta de él. Pero siento que nos hace falta algo como What's Your Number, ¿no? Ese álbum fue muy bueno. Y pues, ay, es que ese me lo tiene en el sótano, yo no lo quiero ahí, pero bueno, hay que apoyarlo más. Recuerden que él recientemente sacó un single titulado Lonely Flame. Igual ese se está reproduciendo para que nos apoyen a hacerlo. Las ventas de Danger, según Hanteo, el día de hoy llevamos un acumulado de 59.872 copias. Si ustedes tienen la oportunidad de comprarlo, cómprenlo. No, yo sé que no se van a arrepentir. Cómprenlo. Yo ya hice el encargo de mi álbum. Esta vez no lo compré digital. Estoy un poco corta de dinero, pero sí compré la versión física. Entonces, si ustedes pueden apoyar, apoyen comprando el álbum, de preferencia en plataformas digitales importantes. Yo sé, tal vez Google Play no es tan importante, pero está iTunes. En iTunes sí es algo importante que hagan sus compras. Pueden comprar ustedes una tarjetita de esas de las que venden en supermercado. Creo que hay desde 100 pesos en iTunes. Y con eso pues ya se compran lo de 2 álbumes, ¿no? Para que apoyen. otra información que se me estaba pasando es que Super Junior va a estar asistiendo el 24 de abril en Incheon al The Fact Music Awards. Una presentación con una línea completa de varios artistas de pop coreano, incluyendo Super Junior. Curiosamente, este show tiene votaciones, y estas votaciones aún no se cierran. Hoy es el último día, entonces yo les pediría que por favor no olviden votar para esta premiación. Se ve muy feo que Super Junior vaya y se siente ahí tantas horas como mensos y no les entregue nada. Entonces recuerden que pueden bajar la aplicación Fanstar a través de tu PC, Android o iOS. Seleccionas, solamente puedes votar una vez por red social, 2 votos por día, Y al parecer, si te detecta que tienes una misma IP con varias cuentas, te anula los votos. Entonces, tengan cuidado. Votos de la misma IP con el mismo correo electrónico, porque te pide el correo electrónico, se anulan. Solamente una cuenta de Facebook o Twitter por IP, ¿vale? Ayer Diana me estaba preguntando sobre esto y pues le dije, prueba con una VPN. Realmente yo no he probado con una VPN, donde voto normalmente pues no tengo VPN, eso apenas en mi PC personal, pero aquí pues no tengo. Entonces hoy es el último día, hoy se termina esa votación, voten por Super Junior. Llega el primer lugar, lo pasan rápido, entonces hay que estar votando constantemente, no hay que dejar que decaiga esa cantidad de votos que ya se han hecho, ¿sí? Porque es muy fácil que el otro grupo nos levante. Entonces, sigan votando, chicos, no les quita mucho tiempo. Son dos votos, pidan, traten de hacerlo con una VPN, o sea, si otros grupos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Yo aquí justificándolos, ¿verdad? saludos para Ani dice que le gusta mucho el programa. Gracias, qué padre que te guste. Hoy se supone que es un programa más relax porque no hubo tanta información, pero aún así ya es 1:47. Te agradezco mucho a ti y a todas las personas que estuvieron escuchando. Sofía Nicole Elf, Shiny Shower brillando juntos, Snooki Heads, Yesang, Beautiful Shower Bolivia. Saludos para ustedes también. Saludos para Diana, para Fanny, para Angie Kokoro. Y pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo ya me estoy despidiendo, se van a quedar ustedes con I'm Behind You, una canción de Yesong. Se van a quedar también con Bonamana, una versión rock. Y les dije que les iba a colocar una canción 8D. ¿Qué es una canción 8D? Bueno, ¿qué es lo que les recomiendo? Primero vayan, busquen, tienen dos canciones para irse a buscar: unos audífonos, colocárselos y esperar a que salga la canción, ¿sí? Una canción 8D, imaginen esto, imaginen que están en una pelota y que en la pelota hay otra pelotita más chiquita que está emitiendo sonido. Entonces, al momento de ustedes estar escuchando una canción, van a escuchar primero que cantan aquí al lado derecho y luego arriba de tu cabeza y luego atrás de tu cabeza y luego a mano izquierda y así, ¿no? Entonces, es una sensación muy padre que les recomiendo. No tengan los ojos abiertos si van a escuchar esto, o no estén moviendo mucho sus ojos, porque el funcionamiento de una pieza 8D es a través de un algoritmo. Este algoritmo engaña a tu cerebro para que pienses que estás escuchando una canción desde ciertas posiciones. Sin embargo, se emite a través de una posición y tu cerebro lo interpreta. Entonces, por eso es muy fácil que te llegues a marear. Escuchen la canción, pónganse unos audífonos, si tienen bocinas no lo van a entender, no se va a escuchar bien, y disfrútenla. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden, esto fue Recreo con Super Junior. Lo escuchen aquí solo por Radio K-Pop México y espero no haber hablado muy muy rápido. Demasiada información, yo lo sé. Se cuidan mucho, pasen bonita tarde, felices vacaciones para los que están de vacaciones. Espero que su tarde haya sido más amena. Ya. Es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Bye bye. Oh. 아까 너무 예쁜 미네. 난 미쳤다고 말해도 난 네가 좋다 미네. 누가 전해줘 my baby, do my baby. 내가 여기 있다고 말야. 기다린단 말야. Baby you turn it up now. 가타부터 말 좀 해다 미나. 네 맘을 가졌다면 그냥 나는 삶의 위나. 이 세상에 이치란 이치란 용기 있는 자를 따라 나 같은 놈 말야. 옛말인데 10번 찍으면 넌 못 간다. 에스에스에스 그녀는 관절 끄떡없다. 삐죽삐죽삐죽 난 어떡할까 어떡할까. 그녀만이 내 관심인 girl girl girl. Listen girl 좋아해. Baby girl 사랑해. 나만이 너를 위한 남자가 좋다 너를 향한 고백. 나만 때에만 태우지 말고 제발 끄떡끄떡끄떡. 흰 노력 정도면 나가지고 해. 기득기득기득 난 어떡하라고 어떡하라고. 그녀만이 내 전부인 걸 Say! 땐 밤이 유난히 짧긴 해. 한 생각만 가득 찬 풍선처럼 더 당연한 요즘 그래 터질 듯 자꾸 널 생각하거든. 갑자기 생각나거든. 허공에 뿜든 내 하루 이런 기분이 싫지 않아. 터키를 잃어 몽도까지 가고 싶은 밤 너라는 세상만 이어지니 Always, yeah, yeah, yeah. 내 마음